¿Qué tal, Pablo? Buenos días, un gusto saludarte. ¿Todo bien, sí? Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Luis, dos o tres temitas para charlar con vos. El primero es, bueno, están todos los portales nacionales y los diarios anunciando que llegó el fin de la doble indemnización. Bueno, ¿qué mirada tienen de esto? Si, bueno, ¿están a favor de esto o pretenden que siguiera unos meses más? Bueno, en realidad la doble indemnización ya había finalizado el año pasado, digamos, y a partir de este año comenzó un proceso con un decreto que se publicó en el mes de enero, donde primero se bajó a un 75% de la doble de indemnización, después a un 50%, después a un 25%, y este mes, ayer terminó ese 25% que quedaba restante. Yo creo que obedece a una, digamos, fue una medida de emergencia, claramente, por la pandemia, ¿no es cierto? Y tuvo como resultado un hecho concreto, que es que no se produjeron despidos masivos como podría haber sucedido en el transcurso de la pandemia. Claro. A partir de ahora, creo que, o a partir ya desde hace un tiempo, la recuperación del empleo está teniendo un crecimiento, y en función de eso el gobierno decidió que ya no era necesario, porque los riesgos que habían en el transcurso de la pandemia no estaban ahora. Me parece que esto es razonable, porque en realidad con lo que tenemos que tratar de trabajar profundamente es con el crecimiento del empleo de ahora en más, y hay que poner todos apuntar todo hacia ahí y volver a la legislación que era lo natural que teníamos antes de la pandemia, ¿no es cierto? Que era la indemnización como correspondía. Claro. Luis, ¿cumplió el objetivo esta doble indemnización, esa medida que tomó el gobierno de Alberto? Absolutamente. Absolutamente. Eso tuvo como objetivo que no se produjeran despidos de manera masiva. Bueno, el hecho de que estuviera implementado este decreto trajo justamente como consecuencia ese resultado, ¿no? Así que, bueno, nosotros lo que podemos interpretar, por lo menos de lo que sucedió hasta ahora, es justamente eso, ¿no es cierto? Un buen resultado y bueno, como iba a ser en algún momento natural, iba a tener que quedar ya definitivamente sin efecto el decreto, ¿no? Pero nos parece que claramente tuvo un buen resultado. Claro. Luis, recién hablabas de que trabajar en la recuperación del empleo. Los números que muestra el INDEC están a la baja en la desocupación, por suerte, en este país. Pero bueno, está el problema de la inflación que genera que la pérdida del poder adquisitivo y que los salarios por ahí no le ganen a la inflación como se había prometido. Sí, yo lo he repetido en varias oportunidades y desde hace tiempo, ¿no? Sí. Porque claramente este no es un problema de hoy, sino que es un problema que venimos arrastrando ya desde hace un par de años, y es una cuestión muy preocupante. Digamos, es muy importante tener las paritarias abiertas, es muy importante tener cláusulas de revisión que nos permitan ir acordando nuevos salarios en función de la inflación que se va produciendo, pero claramente esto no alcanza. Es necesario encontrar un proceso de estabilidad que permita al trabajador decir: hoy gano 5 y gasto esos 5, o gasto 4.5 y me queda algo. Pero eso el trabajador no lo puede pensar claramente, ¿no? Es decir, en la situación en la que estamos, el trabajador tiene que estar pensando de manera permanente en cómo hace para llegar a fin de mes, y claramente hay una especulación muy importante por parte de los sectores donde se venden los productos, y esta especulación hace que los precios suban de una manera desordenada, y al trabajador esto lo afecta seriamente. Claro, sí. Bueno, se conocieron también ayer datos del INDEC diciendo que en los primeros meses del año se perdió el salario contra la inflación, 2,5%, y bueno, y en abril también volvieron a perder. Por eso decía que no alcanza con que tengamos las paritarias abiertas, claro. Porque la mayoría de los acuerdos salariales, ¿no es cierto?, que se realizaron en el comienzo de año, ¿no es cierto?, llevaron incrementos en función de una pauta imaginativa de inflación, ¿no es cierto?, y todos estos acuerdos en general van a tener una revisión en septiembre o octubre. El tema es que por más que vos tenés abierta la paritaria, por más que vamos a tener una cláusula de revisión, por más que probablemente a fin de año, ¿no es cierto?, tengamos un salario que haya ido al ritmo de la inflación o probablemente que haya avanzado, lo concreto es que en el mes a mes eso al trabajador asalariado lo afecta, claro. Porque ya en abril perdió, ¿no sí, es cierto? Claro. Ya en abril perdió, entonces por eso el tema de la inflación es una de las preocupaciones con las que hay que... con las que insistimos que el gobierno tiene que trabajar seriamente, ¿no? Luis, ¿estuviste en la presentación de la ampliación del programa de fortalecimiento al trabajo pampeano que anunció el gobierno? Sí. ¿Qué opinión tienen desde la CGT de este programa? Bueno, pudimos ver algunas cosas concretas, ¿no? Que el programa que fue implementado el año pasado ha tenido un resultado positivo. Sí. Como primera cuestión, porque hubo incorporación de trabajadores a partir de la implementación del programa. ¿No? Nos mostraba el gobernador unos gráficos elaborados por la Secretaría de Trabajo que muestra que hubo por lo menos 1.200 nuevos empleos en función de este programa. ¿No? Lo importante, que yo lo he repetido también, lo importante me parece a mí es que el programa dio resultado, pero mucho más importante es que se han adoptado algunas medidas que son absolutamente necesarias, que es la medición, ¿no? La Secretaría de Trabajo hizo un seguimiento del programa, ¿no? Y lo que pudo rescatarse como medición es que el 86% de los trabajadores que ingresaron a trabajar mediante este programa, ¿no es cierto?, continuaron trabajando luego del programa vencido. Esto es muy importante porque en la Argentina hemos tenido la costumbre de que se han implementado medidas, ¿no?, que nunca se midieron. Los resultados fueron malos y cuando pasa el tiempo se vuelven a presentar como medidas novedosas para el crecimiento del empleo y otra vez vuelven a ser malos, porque lo que resultó mal una vez va a volver a resultar mal otra vez. Y lo que no se mide y no se especula y no se lo que no se mide con lo que se especula y no se controla no trae buenos resultados en general. Con esto quiero decir, hubo un proceso en la Argentina donde se redujeron los aportes patronales porque eso iba a permitir la posibilidad del crecimiento del empleo. No hubo crecimiento del empleo, los patrones se llevaron más plata al bolsillo de la que se llevaban hasta ahí y trajo como consecuencia una crisis en las cajas de jubilaciones y en las obras sociales. Entonces, me parece que medir está muy bien y es absolutamente necesario, ¿no? Claro. Así que esto creo que es un tema que hay que rescatar y por lo que hay que felicitar a la Secretaría de Trabajo porque hizo un seguimiento de esto y es muy importante. Claro, no es que los empresarios que tomaron gente la tomaron por la vigencia del programa y listo, se aprovecharon de eso y después... A eso me estoy refiriendo, eso me estoy refiriendo. Y lo otro importante es que esta extensión del programa, ¿no es cierto?, trae agregado, digamos, no es por 12 meses, sino por 15, ¿no es cierto? Y los tres primeros meses, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es dar un ingreso mayor al empleador, digamos, para que pueda capacitar a sus trabajadores. Este también es un tema que es importante. A veces se habla mucho de la capacitación en el trabajo y demás. Claramente esto tiene un costo, ¿no? Y lo que está ofreciendo el gobierno como alternativa es subvencionar ese costo que la capacitación tiene y es muy bueno que los trabajadores se capaciten en sus propios lugares de trabajo. Así que me parece que esta es una cuestión que es muy importante también. Y bueno, se traduce en definitiva en que a lo largo de estos 15 meses, además de subvencionar la capacitación de los primeros tres, ¿no es cierto?, por lo menos durante estos 15 meses el costo laboral de quien incorpore un nuevo trabajador prácticamente cero, ¿no? Claro. Bien, Luis, era eso los temas que queríamos charlar. No sé si quedó algo que quieras completar, si no, gracias. No, agradecerles que nos permitan la posibilidad de poder transmitir cuál es el pensamiento que nosotros tenemos desde el lugar que miramos como trabajadores y ponernos siempre a disposición para cuando ustedes crean conveniente que es necesario hacer esto. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Luis, que tengas buen día. Un abrazo, Pablo. Hasta luego.